20 y 27, señores, estamos aquí en Furia Rabalera hasta las 9 de la noche con toda la actualidad del mundo deportivo Barracas. En un ratito te vamos a estar contando las pruebas que se están haciendo para el futsal masculino aquí en la sede, en Iriarte 2056. Ya te vamos a estar dando los días y los horarios. Pero bueno, como habíamos dicho, tenemos invitados de honor, de lujo, a quienes agradecemos que hayan venido. Y los vamos presentando, si te parece, Hernancho. Sí, señor. Tenemos aquí a mi derecha está Ezequiel Deporte. Hola, Ezequiel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué se siente? Te dicen, soy campeón. ¿Eso ya cae? ¿Queda? ¿Cómo? La verdad, en el momento no caes, pero sí, una alegría enorme. Una vez. En el momento se sufre, pero sí. Ya vamos a hablar un poquito del partido, sí, porque habrán sufrido lindo, sobre todo. Tiene ese gustito distinto que es de una final, seguramente. Y está al lado Benjamín Aciar, ¿sí? No le vamos a decir el sobrenombre. No. Benja, capaz Benjamín. En todo caso. ¿Cómo te va, Benjamín? ¿Bien? Sí, todo bien. Buenas noches. Bien. Bueno, también me imagino contento, ¿no? Campeón. Sí, muy contento. Se disfruta. Bien, sí, me imagino que son varias cosas, ¿no?, las que reúnen para ser campeón. Sí, tenés que juntar muchas cosas para llegar a lo que llegamos nosotros. Muy bien. Está bueno. Eso también vamos a ir resaltando. Ellos, ¿qué notaban durante el tiempo? Sí, porque uno se va dando cuenta desde adentro cuando las cosas están bien, ¿no? Tal de a cual. Poquito se empieza sí. a dar y dice, sí. Ojo que estamos para llegar ahí arriba. Y por último tenemos a Matías Comidari, sí, acá sí le decimos el sobrenombre porque me parece que lo tiene más asumido, ¿no? Drupi, sí. Es como que. Ahí está, buenas noches. Ahí se lo reconoce más, sí. ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien, vos. Bien, todo bien. Bueno, también, ¿no? Me imagino como tu compañero, feliz del campeonato. Sí, muy feliz por haber cumplido lo que nos propusimos a principio de año y muy contento por lo que pudimos formar como grupo. Bien. Para que lo vayamos ubicando con la gente también que nos escucha, cuénteme, vos jugás de lateral por derecha. Lateral por derecha. También. Lateral y volante por volanteás, derecha. También, digamos, por derecha. Claro. Bueno. Benjamín, pero le voy a sacar el micrófono así se escucha mejor. Sí, y se lo van pasando, sí. Ahí está. Va a ser más fácil para que salga mejor al aire. Ahí está, cerca. Benjamín. Ahí cerquita de la boca, ahí sale perfecto. Sí. ¿Vos sos central? Sí, marcador central. ¿Primer marcador central? Segundo. Segundo. ¿Pero manejaste la pierna izquierda o la derecha? No, soy derecho. Pero ¿sos derecho? Y porque un poquito se puede complicar a veces, sí, ¿o no? Sí, pero juego por ambos lados. Bien. Estoy acostumbrado. Está bien. ¿Y Ezequiel, vos en qué posición jugás? Yo soy delantero, de 9. Delantero, de 9. 9-9 de área, el típico 9 de área. Sí, jugando de espalda. Bien. Porque habitualmente la quinta, ¿cómo juega en la disposición táctica dentro de la cancha? ¿Juega 4-3-1-2? 4-3, sí, está bien. ¿Y entonces vos te mueves por adentro y hay otro que se mueve más por afuera porque puede aparecer por los dos lados o también aparece por afuera? No, somos dos puntas, tratamos de variar. Si uno va afuera, el otro queda adentro. Porque tienen un poco similares características. No es que el otro es un rapidito para afuera. No, somos los dos, 9... Está bien. Y viste que, porque eso es un detalle, porque muchas veces acá en el fútbol argentino y demás se dice que no se puede jugar con 2-9. Claro, bueno. O sea que siempre parece una mentira. Una utopía. Táctica, ¿no? Y la particularidad del equipo a nosotros que se juega con enganche, que ya tanto no se usa. Y, claro. Y nosotros tenemos bien marcado el enganche y luego punta, nos ayudó mucho. Juega con enganche definido. Sí. Porque también esa es otra posición, hay muchas posiciones en el fútbol que van cambiando, dejan de existir, vuelven, exacto. Se generan otros puestos, ¿no? Se van generando otros puestos, y el enganche es una posición que había una posición que se sufrió mucho, lo hicieron tirar más hacia un costado con responsabilidades para ir y volver, o más cerquita del 5, bajar más al medio y tener que recuperar, pero bueno. Sí. Okay. Es así. A mí me gusta más ese dibujo. También, a mí ese con el que siempre juegan. Siempre lo charlamos. Sí, tal cual. Nosotros somos por ahí de ese dibujo así, no sé, por ahí más básico o más, básico no, sino tradicional. Pero bueno, y cuéntenos del campeonato. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo se fue dando? Llegaron a final, no había que clasificar. ¿Semifinal, final es? Semifinal y final. Bien, ¿y cómo se fue dando desde el principio a la semifinal? ¿El campeonato? ¿Qué equipos tenían? ¿Así complicados? ¿Rivales duros? Ya desde el principio de año teníamos claro el objetivo que queríamos cumplir. Y era salir, que ustedes querían salir campeones. Campeones. Clasificar. Porque no es fácil. Campeones. Claro. Y poco a poco fuimos haciendo lo que nos decía el técnico y tratando de dar lo mejor en cada partido. Sí, por eso nosotros hablamos de que por ahí es muy difícil formar un grupo para salir campeón y nosotros lo propusimos de principio de año, queríamos eso. Por eso tan contentos por el grupo que se formó, que pudimos lograr el objetivo. Y tal cual, porque es lo que venimos diciendo, ¿no? De a poco son varias piezas, me imagino, para ser campeón. No es solamente jugar bien o ser rápido. Ahí ustedes que son jugadores y que lo van viviendo cada día más, ¿no? Y cada vez más cerca de la primera o cada vez más cerca de lo que es vivir del fútbol, se van dando cuenta que no es solamente entrar a la cancha y jugar bien, ¿no? Que necesita muchas cosas. Para darnos una idea de cada uno, le vamos preguntando cuándo llegaron a Barracas y cómo llegaron. Así nos van contando, así entendemos un poquito la previa, lo que ha sido la formación del grupo y los objetivos, digamos. Por ahí alguno llegó este año, por ahí otro ya llegó el año pasado, o vemos cuándo. Vamos a empezar, ahí que tiene el micrófono Benjamín. ¿Vos cuándo llegaste a Barracas? Y yo llegué a principio de año, este año, y primero como que me costó mucho entrar al grupo, pero después los chicos me fueron apapachando como una familia, ¿no? Está muy bien. Y ahí fue donde ya me sentí más cómodo. Te fuiste soltando. Claro. Y no es verso eso, porque vos para poder rendir dentro de la cancha te tenés que sentir ir soltándote, identificándote dentro del grupo. Claro, es sí. Así, porque si no, digamos, puede haber casos de que pueda abstraerse de lo de afuera y pueda rendir adentro, pero por lo general te tenés que sentir a gusto donde estás para poder rendir. Claro, eso es lo que me sirvió mucho, lo que me ayudó mucho en realidad del grupo, que fueron muy buenos compañeros y me integraron en el grupo muy rápidamente. Y eso fue lo que me ayudó a meter esta campaña con ellos y a haber cumplido el objetivo que habíamos planeado, el primer entrenamiento que habíamos arrancado. ¿Y cómo llegaste a Barracas? ¿Llegaste este año y cómo se dio tu llegada? Y no, porque yo no soy de acá, yo soy de Puerto Madryn, Chubut. Ah, mirá vos, qué bien. Y vine... Me vine a unas pruebas. ¿Pero qué? ¿Vos estabas en Puerto Madryn y te enteraste que estaban probando jugadores? ¿Cómo es? No, yo estoy con un representante. Ah, bien. Y como no tenía club, me trajo Vista de Barraca. Y bueno, probé suerte y tuve la suerte de quedar. Bien. Y ahí fue. ¿Ya jugabas en Puerto Madryn? ¿Jugabas? Claro, sí. ¿A dónde estabas? En JJ Moreno, Puerto Madryn. Ah, mirá qué bien. Federal B. Bien. Y y te viniste, bueno, y te agarraste y armaste las valijas y te viniste, sí, ¿no? Sí, a probar la fortuna. Claro, a ver qué pasaba. Y es más complicado porque tu familia está allá. Claro, sí. Sí, sí, lo veo una o dos veces por año, así. Claro. Muy difícil. Sí. Por eso lo que me gustó de Barraca es que los compañeros que tuve fueron enormes. Se convirtieron en familia para mí. Claro. Sí, claro. Imagino lo importante razón. Que es. Sí, y tal cual, porque vos tus familiares los tenés lejos, claro. Y no, la familia que tenés son tus compañeros. Sí, todos los días estamos, todos los días juntos. La mayoría del tiempo del día estamos todo el día. Y sí, me imagino que al principio te habrá costado mucho porque dejas todo, la ciudad, todo, ¿no? Sí, fue lo más difícil. Claro. Pero nosotros algo de desarraigo conocemos porque somos del interior, entonces por eso más distinta historia, pero sí, claro. Hicimos hincapié en eso porque sabemos lo por lo que se pasa, sí, una extraña, sí, obvio, pero a medida que te vas acomodando, sí, te sentís, ¿no? Las cosas más fáciles, claro, y le vas agarrando el gustito y bueno, y te dan ganas de crecer, sí, ganas de seguir, y eso es lo que me pasó a mí con este gran grupo que formamos. ¿Cuántos años tenés? 18. Claro, y de meterle. Y bueno, y en la parte de entrenamiento y comprometerse, bueno, vos ahora sabrán que es importante, ¿no? Sí. No es importante eso. Hay que tener un compromiso importante porque no es que cualquiera no entrena y el otro día juega, no, acá tenés que entrenar, no, me imagino. No, sí, tenés que entrenar toda la semana y entrenar a full, donde bajaste los brazos un poco, tenés un compañero atrás que quiere la camiseta y te la va a sacar. Claro. Porque estábamos todos para jugar todo el campeonato, todos los minutos, todo lo que hicimos nosotros, todos juntos lo formamos. No es que lo hicieron solamente 11 jugadores. Sí. Está perfecto, está muy bien. Bueno, Ezequiel, vos cómo llegaste a Barracas, ¿cuándo llegaste también? Yo estoy desde octava, este es mi cuarto año. en el club llegué de la mano de Daniel Otone. Ah, sí, él era mi técnico en el Bavi. Mirá, ya sos un histórico del club. Yo quedé libre en Chicago y de ahí me se enteró Daniel y me llevó al club. Qué bien. La verdad. Bien. ¿De dónde sos vos? Yo soy de La Ferrere. Ah, está bien. Ah, y bueno, que al mercado nomás a entrenar. Sí, no, y estaba pensando que ganó la final. Digo, ¿ahí hay alguna cuestión dando vuelta o no? No, es más cuestión de recuerdo que. Te van a matar. Sí. ¿Algún conocido? No pasa nada. Sí, algún otro conocido. De hecho, he jugado de chico en La Ferrere, pero. Sí, pero claro, nunca nada significativo como para qué. Claro. Como para está muy bien. Sí, está bien. Pero está bien. Sí, yo. No, obvio. Como le va a pasar siempre en esta carrera. Sí. Vas pasando un club al otro y te va a pasar que te encontrás con un club que había jugado. Sí, sí. Pasan todos. Sí, sí. Es común. Sí, como decís vos, tuve la suerte de ver el crecimiento de las inferiores acá en el club, claro, porque creo que somos 4 o 5 chicos que estamos desde hace 4 o 5 años. Sí. Y estuvo bueno ese cambio de arrancar, de preparar, de armar un equipo para jugar, a por ahí salir último, al día de hoy poder sacar categorías campeonas, divisiones en las finales. Y decís esto de que viste cómo se fue formando. Y cuando llegaste dijiste, claro, mirá, y estoy acá, voy a venir, mirá cómo se está armando todo. Pero habrá pasado el tiempo y dijiste, no, se está haciendo algo seriamente, dijiste. Es como dijo Benjamín, es como que el club te va dando comodidad. Porque al principio por ahí no teníamos buen equipo, pero siempre las comodidades que te da el club no te la dan muchos clubes. Entonces siempre me quedé y todos los años es objetivos nuevos y tratar de cumplirlos, y por suerte este año se nos dio. Está muy bien, está bueno. Está bien. ¿Y Matías, vos cómo llegaste, Mati, acá a Barracas? Yo llegué en febrero del año pasado. Ajá. Ahí acabo de ir en Banfield y el mismo técnico de Banfield me trajo acá a Barracas. Mirá qué bien. Ah, bien. Me recomendó que venga acá, que era un club que estaba en crecimiento y que tenía futuro sacar juveniles. Mirá vos, mirá qué importante, ¿no? Porque Banfield, un equipo de primero, un equipo muy grande, una institución grande, vos debes conocer muy bien, Matías, ¿no? Y que te recomienden a Barracas es muy bueno. Nosotros siempre hacemos hincapié de lo que es Sportivo Barracas y cómo crece. Está bueno que es la palabra de los chicos, de los protagonistas. Porque nos avalan. Para que todo lo que nosotros le vamos comentando, las tareas, la infraestructura, cómo tienen los materiales, cómo se apuesta, los lugares de trabajo, sí, ¿no? Bueno, está bueno que ellos vengan y digan que por este camino es por el que están pasando ellos también. Sí, sí. Y me quedé pensando en lo de Banfield, que sí, por ahí, obviamente, a ustedes o a cualquiera siempre uno quiere jugar en lo mejor. Si podés el Barcelona, arrancad. Claro. Lo que pasa que no hay tanta gente, sí, es que difícil. Por ahí vos tenés las condiciones para jugar, seguramente, pero es difícil por eso, porque hay tanta gente adelante y por ahí a veces necesitas tener esa oportunidad que un club como Barracas o un lugar así te lo da, y a su vez vos desarrollás tu juego, te sentís bien, creces y tenés un lugar. Eso me imagino que es importante también. Claro, tal cual lo que vos decís, tal cual. Es así. Bueno, había llegado en febrero del año pasado, dijiste, y llegaste desde Banfield. ¿Y cómo fue ahí? ¿Ya estaba más o menos el equipo de a poquito? No, me acuerdo que éramos 9 haciendo la pretemporada. Claro. Hasta abril no llegamos a 15. Y arrancamos el campeonato siendo los que éramos. Claro. Y no nos fue tan mal. Nos pusimos objetivos, tratamos de cumplirlo. Muchos subieron a cuarta el año pasado. Y fue un año positivo para mí, porque crecí como jugador. Ah, mirá qué bien. Te vino bien. Ahí el gustito, me imagino, ahora campeón, después de haber vivido eso, decir éramos 9 cuando empezamos el verano, otro gustito tienen, otro sabor, claro, decir ahora somos campeones, mirá. Tal cual. ¿No? Lo vas disfrutando cada vez más. Sí. Está lindo. Cada entrenamiento que pasa. Y dijiste que jugás algunos partidos de lateral derecho y otro como mediocampista. ¿Lo haces en los partidos como volante o es más lo que te gusta hacer a vos? Depende cómo sea el partido. En realidad yo juego de lateral por derecha, pero cada tanto me mando y quedo como volante. Así que a mí me gusta atacar. Claro. Bien. Todos por adelante. Sí, pero hay que cubrir atrás, sí, ¿eh? Sí, porque después está Benjamín que te dice, ¿a dónde va? ¿O no? Sí, el torito también, el torito se manda. Vamos por adelante. Mirá, este bravo, ¿eh? Este, mirá, se manda, ya te agarra. El problema, que... viste, del 6 cuando agarra la lanza y se va, sí, y claro, la que quedó arriba. Sí. Bueno, ¿y cómo fue la final? Cuéntenos, con la Ferrer, ¿cómo se dio el partido? ¿Qué esperaban que se iban a encontrar ustedes? Fue tal cual lo que nos esperábamos, un rival duro, uh-huh. Que venía con todo, con todas las expectativas de ganar, que venía a meter, a jugar a su juego, y supimos llevar la situación y jugamos muy bien. Bien, ¿cómo se dio el desarrollo del partido? Nosotros en el primer tiempo tuvimos flojos igual, no podíamos mover la pelota, no sé si... Uh-huh. También un poco los nervios juegan, sí, sí. Pero ya después en el segundo tiempo salimos a matar y lo pasamos por encima. Bien. ¿Qué se pasa un poquito por la cabeza esa sensación? Porque en una final recibir el gol debe ser un momento duro, digamos, por lo menos, no sé si todo el tiempo, pero los primeros minutos, ¿no? Como para recuperar algún tipo de confianza. ¿Fue el golpe o no? ¿O rápidamente lo asimilaron? Ese momento es el momento que todos agachan la cabeza, pero por suerte te hablamos de la fortaleza que tiene el grupo, de que tu compañero te dice no, levanten la cabeza todo y hay que dar vuelta a esto. Es más, nos ha pasado partidos también que hemos arrancado perdiendo y lo damos vuelta. No sufriendo, sino que lo damos vuelta en 20 minutos al partido y nos pasó. Nos pasó en la semifinal también, contra Luján. Arrancamos perdiendo y a los 5 minutos y en el primer tiempo lo supimos dar vuelta 2-1. Sin bajar la cabeza. Eso marca cuando un equipo está fuerte en lo mental, te das cuenta cómo reacciona en esas situaciones. Bueno, con la primera edición de Sportivo Barracas. También hemos vivido esa situación. Este Muchas año veces. Está pasando por otra situación, digamos, esa parte no se da. Es la confianza por ahí que uno tiene que ir ganando. Pero cuando vos estás bien, bien, bien, tenés esa cuestión, ¿no? No importa que te hagan un gol, no te vas a caer. No, tal cual. Y desde tu lugar, Benjamín, ¿cómo viviste la final frente a la Ferrer? Sobre todo, bueno, por ahí el primer tiempo que sentía que se le venía un poquito más. Sí, se sintió como que en el primer tiempo estábamos muy nerviosos, como que no pudimos hacer nuestro juego, porque ellos estaban muy muy metidos, metían, chocaban, que era lo que ellos venían a proponernos, y ir a pasarnos por arriba. Y nosotros teníamos que salir a hacer nuestro juego, jugarle, a ver si le podíamos sacar a algún jugador, alguna tarjeta, pero no, entramos muy dormidos. Y creo que lo mejor que nos pasó en ese momento fue que cuando iniciaron el gol, fue que el grupo es muy fuerte, es lo que estábamos diciendo, muy fuerte. Y tratamos de que, como estábamos muy mal, seguíamos muy mal después del gol, tratar de que no nos conviertan. Y después en el entretiempo, charlarlo, todo lo que hicimos mal, hacer la autocorrección y después entrar con todo, que eso fue lo que pasó. Por lo que vi ahí en el video, está muy marcado lo que dicen. El primer tiempo son dos, tres... llegada de la Ferrer muy claras, pero el segundo tiempo, en un momento ustedes estaban que lo pasaban por encima, fueron a los penales, pero si había que hacer el medirlo por méritos, digamos, estuvieron de ganarlo ahí. Nos hemos errado también dos o tres goles en esa final, pero son cosas que pasan por los nervios, por estar ahí más que nada, ¿no? Jugando una final, un partido muy importante. Pero no, muy bien, salimos el segundo tiempo a comerlos. Eso es lo que teníamos que hacer de entrada, pero bueno. ¿Vos sentís desde el fondo que tenés que empujar al equipo? ¿O sentís que ordenando atrás después, de mitad para adelante? Que... Sí, eso, claro. Ordenando atrás, estando bien parado atrás, ya... Entregás el equipo para... Claro, digamos... sí, porque tenemos de mitad de cancha para adelante tenemos muy buenos jugadores. Hay veces que están dormidos, pero con un grito ya lo levantás y... Te cambian el partido ellos nomás, te juegan ellos arriba. Claro, bien. No es necesario tener que pasar al ataque, ponerle los centrales, ir a buscar los partidos, no, porque tenemos unos animales del medio para arriba, son fieras, te matan. Y para graficar la campaña, ¿recuerdan cómo fue en partidos ganados? ¿Cuántos partidos perdieron? Uno. Uno solo. Sí, perdimos con uno Victoriano. Con Victoriano Arena 1-0. y después empatamos 3 partidos, por la mínima también, 1-1. Y después los otros, los demás ganados. ¿Los penales con la Ferrer, que a alguno de ustedes le tocó patear? Sí, Mati y yo. ¿Adentro? Sí. 3-0 también. ¿Cómo, ¿en qué orden? Sí, 3-0 terminó, ellos erraron todo. Él pateó el segundo y yo pateé el tercero. ¿Vos definiste? Sí. Ah, bien, ¿y? Y él hizo el gol del empate. Bien. Sí. Claro, o sea que los tres anotaron el marcador. Sí, estamos dulces. Muy bien, sí. ¿Y vos estarías para patear o no? ¿Esperando tu turno o no? No, no me tocaba. No me tocaba el otro delantero y venía después. Ajá, mirá. Bueno, porque se quedaron algunos sin patear, si claro, rápidamente sí. Se quedó ahí corta la definición por penales. Ya está. ¿Cómo lo definiste, Benjamín? No, fuerte. ¿Al medio? Sí, fuerte al medio. ¿A matar? Sí. Ah. Sí. Había que meterlo. Sí, ¿Y vos, Matías, cómo lo definiste al penal? A la derecha del arquero. Despacito. Cruzado. Media altura. Claro. Ah, está bien. ¿El arquero dónde fue? ¿Al otro palo? Al otro palo. Está bien. Está bien. Le amagaste patear al otro lado. Claro. Está bien. Y ahí lo definiste para hacia un costado. Qué bien, bien. Bueno. Es el momento del estallido, ¿no? Cuando claro. Ves que. Y bueno, ustedes habrán notado que el arranque de la mala definición de ellos le estaba poniendo en las manos ustedes, digamos, tenían que, ya no dependía tanto de la Ferrer, los iban a tener que ayudar a ustedes, digamos, pero bueno, eso a veces pasa en la definición de penal. El otro puede errar los primeros dos, vos meter los primeros dos, pero si te caes y te lo dan vuelta, después, bueno, ni te quiero contar lo mal que te sentís. Eso es lo que nos pasó en la semifinal, es lo mismo que dijiste vos. Ellos erraban el primero, pero después metieron todo y nosotros teníamos que meter todo sí o sí. Y bueno, tuvimos la suerte de haber metido todo porque todos patearon bien. No se cayeron. Va con otra presión a patear. Sí. Sí, no, teníamos la suerte que habían errado el primero, pero. Claro, ahí ya te afloja un poquito. Claro. Pero donde empieza a meterla toda, ya te sentí decir. Claro, hay que meterla porque si no. Ah, y el técnico de usted es Fabi Cabello, ¿no? Sí, Cabello. Bueno, y Fabi, bueno, que tiene mucha vocación para las inferiores porque está aparte con todo el proyecto de infantiles, chicos, y aparte con ustedes, bueno, no sé si ahora alguno de ustedes lo vio jugar, Fabi hace poco que se retiró, ¿no? ¿Vos lo viste? Sí. Ah, sí, bueno, ya tiene todo, Fabián, ¿no? Recién retirado, jugar con experiencia, pero bueno, con vocación para los chicos, ¿qué les enseña a Fabián? ¿Qué es lo que les va inculcando? ¿Qué es lo que aprenden? Y cuando hablamos nosotros del grupo es como que también lo incluye a Fabián, porque él nos dio un mensaje y ese mensaje llega, digamos, siempre desde la exigencia, desde el manejo. Yo lo que noté este año con Fabián es el profesionalismo, digamos, que tomó el grupo. Claro. Porque por ahí es dejar de ser una división de inferiores más a un equipo profesional que trabaja para cumplir un objetivo, para estar preparado para primera, y eso es lo que nos generó Fabián, proponernos y exigirnos al grado de que nosotros hoy queremos jugar en primera, digamos. ¿Y se van dando cuenta ustedes que van aprendiendo cosas, que van mejorando, que son otro tipo de jugadores al que eran cuando eran más chicos? Además de la calidad que podrán tener cada uno, ¿no? Pero digo, en cuanto a técnica. No, claro, que van adquiriendo. Claro. Sí, lo que éramos a principio de año. Ah. Costaba un poco más. Costaba. Muchos cambios en posiciones en lugar. Por ejemplo, yo el año pasado jugaba adelante por izquierda. Ajá. Y este año Fabi me vio condiciones para jugar de lateral por derecha y me costó bastante adaptarme, pero gracias a él y a la experiencia que tiene. Sí, te ubicó bien. Claro. ¿Qué pasó con Italiano? Nada, fuimos a jugar un amistoso a principio de año y fuimos a pasar vergüenza. Claro. Previo a que iniciara el campeonato. Claro. Antes de empezar el campeonato. Aparte porque estuvo bueno porque el trabajo se vio reflejado en los resultados, digamos. Claro. Porque todo el trabajo como decía, el de principio de año de perder o de que no te salga, a hacer goles de pelota parada, que esas cosas se trabajan. Ajá. Hicimos muchos goles de pelota parada. Mirá que claro. Goles de indicaciones tácticas que nos daba Fabián, que se entrenan en la semana y que se vean reflejados en los resultados. Sí. La mejor forma de ganar. Tal cual. Aparte de eso, por ahí, bueno, obviamente vos, en el momento, no sé, pongamos el partido con Italiano, te vas a decir, che, qué desastre fuimos, pero te sirven para decir, mira, ¿dónde estamos flojos? Acá, allá, falta esto. Mirá cómo después lo vas trabajando, o sea que siempre todas esas cosas te van sirviendo para mejorar, ¿no? Y como decís, bueno, encima se trabaja y hay un montón de aspectos donde lo mejoraron y bueno, el resultado está bueno porque vos te das cuenta que sirvió todo eso que están aprendiendo. Es importante. Para lo que han vivido este año, 2017, así que, ¿qué expectativas tienen todavía? Hoy nos decían que van a entrenar hasta el 15 de diciembre. Sí, claro. Eso es. Y en este tiempo, ¿qué se hace? Porque, bueno, el objetivo está cumplido, no hay partidos de competencia netamente de torneo. ¿Cómo se maneja eso en la cabeza? Porque supuestamente uno en este periodo debería relajarse, entre comillas. Y la idea es que la relajación, digamos, dure lo menos posible, porque así como nos propusimos un objetivo, ya es proponer nosotros a corto plazo más en este tiempo que por ahí la primera está pasando un momento difícil, y nosotros queremos, nuestro sueño es, más allá de ser campeones, de llegar a primera. Entonces el objetivo es poder darle una mano y, no sé, a la primera le quedarán un partido o dos y poder ayudarlo siempre. Está bien, sí, seguro, siempre en vista ahí para seguir creciendo y apuntalando. Claro, y sí, importante. Es así, tal cual. Van los chicos, se van acercando, son conscientes que ya están cerca, más allá de la primera de Barraca, pero de que como futbolistas también ya están cerca, hay un paso del profesionalismo, de llegar a la primera. Son conscientes de eso, la cabeza se le va trabajando, digamos, eso, además de que ser chicos, pero dicen, che, ya estamos cerca de primera, en cualquier momento. Sí, yo creo que cualquier jugador de quinta división ya está preparado para jugar en primera, y eso es lo que apuntan todos. Te puedo asegurar que si agarras a cualquiera de nosotros del grupo y lo subís a primera, no va a notar el cambio. Estamos todos preparados para dar el salto. Aparte, porque es como que este año nos acostumbramos, que esto te decía que se volvió más profesional. Aparte, el club tiene muchas herramientas, porque nosotros estamos entrenando en La Reja, que estamos ahí claro, nomás de la primera. Sí, sí, porque sí, ellos se entrenan ahí. Y también materiales, no nos falta nada nunca. Claro. Entonces también con el profe Silvano Cuevas, sí, el físico también. Es entrenar a full y ya tener un entrenamiento profesional. Sí. En busca de eso, ¿no? Bueno, y para ir terminando, porque se nos va quedando el tiempo, se va llegando al final. Preguntarle, obviamente lograron el campeonato, ¿quieren más? Obvio. ¿No? Ya cuando te acostumbras a ganar, ya, no te gusta perder nada. Tienen ganas de más y más. Arranca el campeonato el año que viene y ya. Sí, con todo. Al primer lugar, lo que porque todos ustedes el año que viene, ¿cómo sería en la categoría? Ya pasaríamos a ser cuarto. Todos, los tres. Los tres. Sí. Así que bueno, ahí también habrá que hacer algún periodo de adaptación. No sé si habrá otros chicos de cuarta que también se fusionan con ustedes, que ya están ahí. Así que ahí también el objetivo se renueva, porque el grupo de alguna manera se renueva, ¿no? Claro. Es ahí la cuestión, pero está bien. Bueno, el 2018, ya pensando en eso, ¿hablaron algo, alguna expectativa para el año que viene? ¿O todavía no? ¿Todavía eso no está todavía cerrado? No sabe nada de eso. Obviamente todavía que no. Está bien. Verán más sí, adelante. Sí, de a poco. Bueno, y bueno, ¿le queda estar entrenando ahora hasta el 15? Hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15 de diciembre y vacaciones. Bueno, vos, Benjamín, vas a aprovechar, te vas para Madrid. Sí, sí. Enseguida, ahí, ¿no? Ahí pasar el micrófono, porque ¿cómo será después del 15? Ya te puedes ir allá y pasas todas las fiestas. Claro, sí, sí. Paso las fiestas y depende de cuándo me digan que tengo que volver, estaría volviendo ya para empezar a entrenar. Claro. Está claro. Está bien. Está muy bien. Está bien. Bueno, sueños de ustedes, y también aprovechamos para preguntarles si hay algún jugador en los que se reflejan como para copiarles cosas, ya sea de primera o de algún equipo que vean de Argentina o del exterior, por ahí en la posición que juegan o no tanto. Vos, por ejemplo, Benjamín, ¿hay algún jugador que te identificás? ¿Le copias cosas? Sí, me gusta mucho cómo juega Bragieri, el central de la NAF. Sí. Es uno de los mejores que he visto este año. Sí. Y sí, me gusta mucho su forma de juego, porque es fuerte, rápido, gana arriba. Así que sí, miro. Sí. Está muy bien. Claro, sí, sí, está sí, bien. Sí. Típico bueno, central número 6, así sí, que. Sí, y sí. Está bueno, y me gusta que miren también del fútbol argentino. No, me, ¿no? Sí, me parece perfecto. Me parece. Pero muy yo bien. Sé que son más de una generación de que se pasa mucho fútbol de afuera. Claro, o sea, ¿sí? Claro, tal cual. Pero por eso me gustó mucho que diga Brayeri, porque es un gran central, como decís. Está pasando un momento espectacular. Realmente sí. Es un jugador que por ahí no se nombra tanto. Sí. Pobre quedó fuera de la final por la segunda amarilla. Bueno, sí. Una anécdota. Pero bueno, y ya que estamos, le preguntamos un sueño. Sí, claro. Siempre le preguntamos algún sueño. Y un sueño, creo que todos los chicos, todos los que les gusta el fútbol, es llegar a primera. Sí. Más que nada, y bueno, y ver si tenés la posibilidad de llegar a jugar en la selección, ¿no? Claro. Sí, claro. Pero el primer objetivo ahora, el primer sueño, es llegar a primera. Exacto. Que bueno. Es lo que busco. Está muy bien. Bueno, con trabajo como lo ven haciendo, siempre van a estar ahí nomás. Sí, sí, hoy hay que seguir metiéndole. Matías, vos en quién te a qué jugador te gusta? Me gusta mucho como juega Jara y Bettini, el de Banfield, lateral por derecha. Sí. Ah, mirá. Me gusta mucho como el desarrollo que tienen en el campo de juego, cómo atacan, la vuelta también y cómo marcan. Está muy bien. Sí, porque es algo que quedó pendiente cuando lo dijiste. A mí me gusta que el lateral vaya, pero que sea ordenado en defensa, porque si obviamente. No te descalabra todo. Si no, según que la defensa. No voy a dar nombre de equipos de primera división del fútbol argentino, donde tiene muchos centrales que laterales que terminan haciendo mucho descalabro. Porque está bueno que vaya y es fundamental el lateral, porque te desequilibra, cuando sube desequilibra, ¿sí? Pero cuando no defiende y se ordena bien. Ahí te descalabra. Está bien, bueno. Y bueno, ¿un sueño? Sueño ahora llegar a primera. Está bien. Y después tener la oportunidad de jugar en Banfield. Está bien. Muy bien. Bueno, siempre yo creo que con trabajo, como decimos, se llega ahí. El trabajo que están haciendo ustedes. Se nota cuando un jugador, un chico como usted, hace las cosas bien. Y tiene un trabajo, tiene un compromiso, que es lo que hablábamos al principio. Se nota y se ve esa diferencia con el resto de muchos jugadores, que por ahí hoy muchos chicos juegan bien, pero ustedes lo saben mejor que nosotros, que tienen que tener ese compromiso y estar así al 100% dedicado a lo que hacen para poder cumplir los sueños, que bueno, llega primero. Claro, es fundamental el cuidado y la alimentación. Tal cual. Y sí. Que parece poca cosa, o por ahí a la edad de usted, por ahí dice, yo puedo, no importa, es cómo se lo van a... Pero sí. Pero se va notando, a la larga, a la corta, cuando no te es... cuidás, se siente. Se marca la diferencia muchas veces con ver esos detalles. Exactamente. Sí, sí. ¿Y Ezequiel? Bueno, yo voy a cortar un poco con lo del fútbol argentino. Claro, muy bien, está bien. Mi posición en que tengo allá arriba es a Luis Suárez. Claro, tenés. Sí. Igual... Hay mucho. No por comparación, sino por lo que me gusta cómo juega. No, lógico, a eso punto, lo que uno le copia, porque le vas a copiar a jugadores con los cuales le ves cosas para decir, bueno, a ver qué puedo sacar de acá. Pero después argentinos, un montón, bueno, Benedetto, Alario Driussi, ahora que se fueron, Marco Rubén, San, jugadores con muy buenos movimientos y bueno, es difícil comparar por... Son jugadores con mucha calidad, ¿no? Lógico. Nueve con mucha calidad en el fútbol argentino, pero siempre a partir de los movimientos y las cosas que a uno le gustaría hacer. Está muy bien. ¿Y el sueño tuyo? Y mi sueño, obvio, como todo, llegar a primera. Es el sueño más grande y de ahí, no sé. Que sea. Se verá. Que no haya techo a partir de eso, para arriba. Y a lo que pueda llegar. Y sí, porque ahí es como que rompes algo, digamos, apuntás ahí y una vez que estás ahí después el tiempo y el destino dirá. Sí, obviamente la primera división de fútbol argentino es. Seguro. Perfecto. Bueno, chicos, la verdad los felicitamos por el campeonato, por el trabajo, por todo lo que hacen, por la dedicación. Y les agradecemos que hayan venido, también para nosotros es un placer tenerlos acá. Sí, sí, y la pasamos muy bien, hablan ahí, muy distendido, un poco nerviosismo, así que bueno, los felicitamos también porque adelante del micrófono también juegan bien. Sí. Muchas gracias. ¿Podemos mandar un saludito? Claro. Un saludo a Sergio y Julia y a la gente, a mi familia San Clemente, me están escuchando. Está bien. Benjamín, saludos a alguien. Y a toda mi familia a toda mi familia, a los chicos del club, que también formaron parte de esto, como te decía. Sí. Y no, nadie más. A los pibes de JJ Moreno, donde jugaba yo. También. Y ahora la familia acá que me está cuidando, que me tiene en su casa, todo, que le agradezco mucho. Bien. Así que nada más a ellos. Bueno, muy bien, perfecto. A todos ellos el saludo. ¿Quieres saludar a alguien? Sí, bueno, para mi familia, mis viejos, que tuve la suerte que nos acompañaron a lo largo del campeonato. Así que muy agradecido. Bueno, mis amigos me están escuchando. Y bueno, a los chicos del club que no están, pero que siempre están, y sin ellos no se logra esto. Está bien, perfecto. Exactamente. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Lo mejor. Felicitaciones, ¿eh? Y qué lindo que escuchar y que le digan, se lo decimos de nuevo porque les debe sonar dulce. Felicitaciones, campeones, ¿sí? Gracias por invitarnos. Esa palabra suena lindo, ¿no? Y cuando sos el campeón, ¿qué te parece? Ah, muy bien. ¿Qué te parece? Bueno, chicos, felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Pasaron acá los campeones de la quinta división de Sportivo Barracas.